Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Otro miércoles más que los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Bueno, hoy tenemos mucha información. Hoy vamos a hacer una nota importante, interesante, internacional, que creo que a todos aquellos que están en contra de la barbarie, de las masacres, les va a interesar. Estuve, como hago todos los miércoles antes de venir para acá y después de preparar el programa, que siempre digo lo mismo, aunque les parezca mentira, este programa se prepara, estuve en la marcha de los jubilados. Antes de contarle algunas cosas de la ciudad y otras cosas que están pasando, quiero agradecerle a Eli, que nos acompaña a la operación técnica, como siempre, y lo hace muy bien, y gracias a ella estamos en el aire, y a Camilo, que también es el responsable de muchas de las cosas que ustedes van a escuchar acá. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, primero hace mucho, mucho frío, así que me pongo contento con todos los que están atrás, de digamos, escuchando la radio, porque hoy es un día para eso, para escuchar radio, para y especialmente para escuchar a los locos de Buenos Aires. La ciudad está con las vacaciones de invierno, eso hace que haya un sabor doble, ¿no? Porque por un lado llena de chicos, los cuales es muy lindo que haya muchos chicos dando vueltas por todos lados, hay mucha oferta gratis, más allá que la oferta que no es gratis, es carísima, todo es muy caro, desde el cine hasta el teatro, todo va más allá de 14, 15 lucas, todo es muy caro. Pero bueno, hay muchos chicos que, acompañados por sus papás, están disfrutando de estas vacaciones que son en la ciudad de Buenos Aires. Ya la semana pasada y la anterior se veía gente del interior del país, porque ustedes saben que no en todos los lugares del país las vacaciones empiezan en el mismo tiempo. Entonces, también estaba lleno de chicos que se quejaban porque no había muchos espectáculos. Decían, están esperando que empiecen las vacaciones porteñas recién para poner la mayoría de los espectáculos. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Y por otro lado, el sabor de una ciudad que, con muchos problemas de trabajo, poca gente en estos momentos, mucha gente preparándose de vacaciones. Hay un sector que no es muy grande, pero existe ese sector, que es el que está comprando los dólares para irse afuera. Hay gente que se está yendo a Chile, se pagan el pasaje con lo que se compran después, zapatillas, etcétera, etcétera, ropa. Hay gente que se está yendo a Brasil, hay gente que se está yendo un poco más lejos, Estados Unidos, mucha gente, digamos, lo cual hace que justamente una gran parte de esa gente esté concentrada en la ciudad de Buenos Aires y por eso hay menos gente. Y saben que veo menos colectivos, muchos menos colectivos. Hoy cuando iba a la marcha en 11 veía muchas colas, pero ¿por qué había colas tan grandes que nos hacían recordar los momentos de efusividad en la ciudad de Buenos Aires, era porque venían pocos colectivos. Así que ahí tenemos un problema, ¿no? Es decir, están sacando la muchachada choriplanera subsidiada que siempre hizo negocios con el Estado, está sacando menos colectivos, está renovando menos unidades, les permiten eso. Hay lugares, cuando uno ve los colectivos que van de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, que realmente dice, ¿cómo ese colectivo? Antes tenían que tener un tope de 10 años, ahora ya pasaron los 15, y bueno, es el momento crítico que estamos viviendo en todos los aspectos, más allá de esos sectores que yo decía, que no son muchos, pero que son aquellos que se mueven con todos. ¿Se acuerdan con el gobierno anterior, el anterior del anterior y el anterior del anterior del anterior? Porque son los que tienen el resto. Bueno, en la semana pasada y principio de esta semana, el día lunes, estuvimos viendo todo el circo electoral que comienza en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para las elecciones del principio de septiembre, 6 o 7, que es a legisladores, a concejales, a senadores provinciales, y que está siendo tomado como una gran pelea y enfrentamiento en proyectos, cuando en realidad el enfrentamiento es en quién se va con el cargo, quién va a estar viviendo del Estado de ahora al más, quién va a seguir viviendo del Estado en la provincia de Buenos Aires, como todos los que están viviendo ahora, y después lo que uno ve, que pasan de un lado para el otro. Es todo bastante cómico, si no fuera trágico, porque esta es la gente en la cual uno va a depositar el voto. Y a su vez, si no lo deposita, que es lo que suele pasar, porque realmente son todos impresentables, por lo menos las dos listas principales, la de La Libertad Avanza y la del el peronismo, kirchnerismo, kirchnerismo, Fuerza Patria, las dos listas son realmente digamos que es un currículum de prontuarios, ¿eh? Uno quiere ve ahí en las listas, y si conoce un poco, muchos son, por suerte para los electores, no conocen a algunos del barrio, pero no conocen a la mayoría, pero son todos impresentables. Y después va a pasar que ustedes van a votar una cosa y les va a aparecer otra, porque hay cantidad de listas testimoniales, es decir, cantidad de intendentes, 21 intendentes, que van en diferentes listas de sus diferentes secciones y que después van a seguir con la intendencia, pero son los únicos muy conocidos, y bueno, atrás llevan a los del prontuario, y ellos también en general tienen prontuario, ¿no? Espinosa, Mayra... Mendoza, bueno, cantidad de un lado y del otro, yo porque son los nombres que uno más se acuerda, todos impresentables. Y claro, uno va a lo vota y después aparece otro. Por ejemplo, en la tercera sección electoral, en donde iba a ir Cristina Fernández de Kirchner, va a ir Verónica Magario, la hija de Magario, el famoso ex montonero devenido en multimillonario, que algunos dicen, las malas lenguas, que hasta se compró la matanza, ¿no? Porque siempre hay alguien de él puesto en la matanza. Si no, en este caso es su hija. En otro caso, si no es su hija, es Espinosa, o toda gente que está flotando alrededor de este hombre, que es el que trajo toda la tarasca, que es más, algunos dicen, mexicaneándole a otros montoneros un dinero que habían sacado del país. Pero bueno, son chismes nada más, no me hagan caso. Pero la realidad que hay todo un circo Y por eso vos votás a Magario y por ahí te sale Tinarelli, que Magario es una mujer que anda ahí en el peronismo, pero un poco más cercana a Kicillof, pero que tuvo acuerdos con Cristina, pero que en este caso la pone Kicillof, pero a su vez, si ella renuncia, queda alguien más directo de Cristina, como es Tinarelli, y después alguien más directa de Cristina, como es este Mayra Mendoza, y así. Así que ustedes votan una cosa, aparece otra. En La Libertad Avanza pasa exactamente lo mismo. Estuvieron consiguiendo casta, es decir, compraron casta, ¿no? La Libertad Avanza compró casta en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, un funcionario hasta hace muy poquito kicillofista, que creo que se llama Morillo, algo así, Pablo, ¿no? Pablo Morillo, este funcionario ahí está lleno de tweets de él y videos de él que dicen, dice este hombre que el Kicillof es lo que necesita la Argentina de presidente. Bueno, ese va por La Libertad Avanza. Después hay una mujer que, si uno busca sus redes, Claudia del Valle se llama, es de UPCN, es sindicalista. Si uno busca en las redes, va a ver que esta mujer está fotografiada con Estela de Carlotto, ¿no? Y en unos cursos del peronismo en UPCN, de la burocracia sindical, de Rodríguez, de esta mujer. Ahora resulta que esta mujer, muy peronista, está en La Libertad Avanza, es candidata por La Libertad Avanza. Es decir, es todo un mamarracho. Un gran mamarracho. Y en el medio de ese mamarracho, uno va viendo, ¿qué busca toda esta gente? Y busca vivir del Estado. Y busca, la mayoría de la gente busca nada más que eso. No va a haber una disputa. Aquel que se crea que hay disputa ideológica, que hay disputa que de proyectos, acá no hay ninguna disputa. Acá hay gente que quiere hacer plata, que son muchos operadores, otros son ineptos, pero tienen algún padrino, y que están en estas listas. Y que mejor no seguir investigando, mejor no hagan lo que hago yo de ir viendo quién es cada uno, porque si no acá podríamos hacer un programa de mucho tiempo, y al revés, uno le cae mal esto. ¿Por qué cae mal? Porque no es bueno que la gente no vaya a votar. No es bueno que no vayamos a votar o que vayamos a votar en blanco. No es bueno. Porque con nuestro voto en blanco o no yendo a votar, gana esto. Pero a su vez, si vos votás, no tenés alternativa. No tenés nada. Nada, ni un lugar que vos decís muy chico. Bueno, a ver, este lugar chico puede crecer, han tenido una conducta, no han estado con la corrupción, y no existe, lamentablemente no existe en el panorama político. Y ahí tenemos un problema. Por eso digo, no es bueno esto, pero va a ser así, va a ir a votar poca gente, no queda otra. Apareció, bueno, vamos a ver, ha aparecido otra cosa en la provincia, por ejemplo, la Avenida del Medio, que son los heridos del peronismo y los heridos de La Libertad Avanza, y los que algún momento han apoyado a La Libertad Avanza o han apoyado al peronismo, que ahora la UCR, el GEN, la Coalición Cívica, Peronistas Disidentes, bueno, formaron algo que se llama Somos Buenos Aires, y van a ir con una alternativa que aparentemente dice que no tendría mucha intención de voto en el electorado. Después va otro sector que dice lo mismo, que se separa de todo eso. Si estos sectores dicen, bueno, nosotros no votamos ni populismo ni corruptos, es decir, no votamos ni peronismo ni La Libertad Avanza. Y después hay otro sector que se llama Potencia, que lo lidera María Talerico, que también era del PRO, pero después de La Libertad Avanza, pero bueno, acusa a todos de esto, de ser casta y de ser corruptos, y va junto con el MIT y el UNIR. También después va el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, los mismos de siempre, el Romina del Pla, del Caño, los que conocemos siempre, y después el nuevo MAS, con Lucas Correa y Juan Cruz Romat, que no pudieron ir aliados con el FIT, y bueno, ese es el panorama. El panorama. Las primeras encuestas dicen que ganaría el peronismo. Algunos dicen por mucha ventaja, otros dicen por menos, pero bueno, el que gane acá va a tener más legisladores. Claro, lo cierto es que de la forma que van a manejar todo esto, mediáticamente van a hacer como hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en donde nos quedamos con las ganas de votar para que hagan cosas en la ciudad. Bueno, le va a pasar lo mismo a la gente de La Matanza, de la tercera sección, o a la gente de la primera sección, ahí donde están las mayorías, la mayoría pobre, 40% sin cloaca, sin agua potable, un desastre total, las calles hechas mierda, de tierra, todo eso, bueno, no van a votar gente que va a ayudar en la legislatura que se arregle eso. Va a votar gente que se va a dedicar a hacer negocios, y en este caso a volver a hacer negocio para después, en las elecciones de octubre, crecer con el negocio, es decir, ir abriendo sucursales. Y eso es lo que se va a votar en la provincia de Buenos Aires. Yo lo siento, la verdad no me gustaría ser tan escéptico. El peronismo, bueno, ellos hacen siempre todo esto, de que se pelean por ideas y después se juntan todos. Porque en realidad lo que juntan es el ver cuánta guita podemos hacer acá, cuánta guita podemos hacer allá. Eso es lo que juntan. Entonces, a último momento, por eso se cortó la luz de forma sospechosa cuando no se ponían de acuerdo con algunas cosas el sábado pasado, y el lunes ya volvió, y aparecen que un candidato que iba a ser después no es candidato, y tenían puesto ese lugar ya, pero lo sacaron. Bueno, todo estas son las mezquindades de aquellos que se pelean por plata, ¿no? Se están peleando por plata. Bueno, yo voy a cobrar 5 o 6 palos, lo quiero cobrar vos, yo no que los cobre vos. Bueno, pero vos ponés el asesor, va a cobrar 2, él va a cobrar 3. No, claro, y vos ponés. Y es eso, lo que se están repartiendo es eso en todo, en diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, todos están disputando eso, lamentablemente. Puede haber alguna excepción. Si alguien la conoce, me llama o nos manda en todas las vías de comunicación que tenemos acá, en el Yahoo, en el Facebook, donde sea, nos manda a los locos de Buenos Aires y nos dice, mira, acá hay una persona honesta, que las debe haber, en algunos lugares las debe haber, en el peronismo y en La Libertad Avanza es muy difícil encontrarla. Bueno, en el cierre de las listas ganó Cristina, puso 14 personas en lugares expectativos en la Cámpora, y le sigue Kicillof con 9 en lugares de expectativos y Massa con 6. Es decir, así fue más o menos el reparto. Y después la muestra está. ¿Qué se resuelve con esto? Fíjense, ¿vieron ustedes? ¿Vieron ustedes la plata que tiene Máximo Kirchner? En miles de millones de pesos. ¿Lo vieron ustedes eso? ¿Cómo no se van a estar peleando por ver quién va en la lista? Si hablan de miles de millones de pesos. Que hicieron, bueno, en el caso de Máximo Kirchner, digo por lo que presentó en la oficina anticorrupción, ¿no? Estoy buscando porque lo tenía anotado y eran tantas cifras que me fui. 8.300 millones de pesos declaró de patrimonio en la Oficina Anticorrupción. 8.300 millones de pesos máximo Kirchner. Eso él lo seguramente lo justifica, es herencia del padre y de la madre. Bueno, es todo muy ostentoso, muy pornográfico, muy corrupto, ¿eh? Y esos son los que están dominando hoy el mercado electoral, lamentablemente. Hasta que aparezca alguien, vamos a tener este mercado electoral y después vamos a ver todas estas barbaridades que estamos viendo, como por ejemplo la derecha Fest, ahí combatiendo, hablando en contra de todos nosotros, de los periodistas. Pero es increíble, porque por ahí hablan en contra de todos nosotros, pero meten a gente del peronismo en las listas y están robando en algunos lados, como el PAM y otros lados, con la complicidad del peronismo. 17 horas 27 minutos. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y ahora vamos a escuchar un tema que es hermoso, que tiene que ver con la época que por hacer un tema como este te llevaban en cana. En este caso es del año 67 y tiene que ver con los hippies, porque este era otro movimiento. Ya no estoy hablando con la protesta, no estoy hablando solo de la protesta política, acá hablo de la protesta o de la forma de vida, de la paz, de los hippies, que también eran perseguidos por el pelo, paraban ahí en Plaza Francia. Entre los que paraban ahí estaba Miguel Abuelo. Y de eso se trata, de escuchar qué cantaba esta gente que peleaba por la paz acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Miguel Abuelo, Oye Niño. Oye niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Ni este

hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 3 minutos, se movió el banco y la tenemos a Sole Vázquez en la operación técnica. ¿Cómo te va, Sole? Bueno, uno, ¿cómo sigue después un programa tan fuerte como con esta nota tan fuerte que hicimos con el encargado de negocios de Palestina, ¿no? Es terrible, pero creo que la síntesis es que todos estos países que sacan declaraciones, ¿no? Esto que yo, que charlábamos, los 25 países que condenan, que hagan como bien decía Riyad al-Halabi, ¿no? Que pasen a la ofensiva, que empiecen a tomar acciones contra estos países. Recordemos toda la historia de Netanyahu, ¿no? Un hombre corrupto, que bueno, que tenía al pueblo en las calles y aprovechó el secuestro que hubo de algunos israelíes por parte de Hamas para ahí desatar toda la ferocidad que desató, ¿no? Esta guerra que no termina, más allá que se hablaba de la guerra de los 12 días, bueno, ahora y ha pasado a este momento tan terrible que es matar a la gente de hambre, no permitir que llegue la ayuda humanitaria. La verdad que todo muy terrible. Pero bueno, vamos un poco a la ciudad de Buenos Aires, a las cosas que han pasado. Ahí estoy viendo que están, que en estos momentos se están movilizando los jubilados. Yo estaba estuve en la marcha. Ahora hay tres sectores de jubilados que se concentran. Un sector que es el original, digamos, ¿no? La mesa coordinadora, al cual se han agregado algunos movimientos como jubilados insurgentes, etcétera, etcétera. Después está la gente de Raúl Castells, que hace un acto a unos metros también paralelo de los jubilados, y algún grupo peronista que apareció ahora, que no estaba en las 1600 y pico marchas anteriores, son 1700, que ahora también están van a las marchas. Lamentablemente no está toda la gente que uno quisiera que esté ahí, ¿no? Peleando por esto, por lo que necesitamos todos los jubilados. Vamos a ver, el día jueves 17 fue la marcha por la salud, la marcha del Garrahan. Ahí estuve también el jueves, recorriendo una marcha importante, una marcha de unas 40.000 personas. No fue la marcha que todos pensábamos que por ahí igualaba la de abril del año pasado, de más de 500.000, de más de 400.000 personas, que fue la marcha en defensa de la educación universitaria. No fue así, fue menor, pero una marcha, digamos, dentro de los cánones de lo que estamos acostumbrados a ver ahora, más o menos importante, pero donde no se ve el involucramiento general de la gente, ¿no? Se ven muchos sectores que van organizados y se ve poca gente que va por la suya, más allá que la salud y la educación siempre fueron, a mi entender, vacas sagradas para el pueblo argentino. Por eso yo también esperaba una marcha mayor. Pero vamos a escuchar, antes de la salida de la marcha, a los familiares del Garrahan agradeciendo a los trabajadores del hospital, así. El Garrahan es de todos. No podemos perder este hospital. Eternamente agradecido con ustedes. Si no hubiera sido por ustedes, hoy yo no tendría a mi hija ahí conmigo. A todos, enfermeros, kinesiólogos, todo lo que han hecho para recuperar a mi hija es impagable. Lo que están haciendo con ustedes es injusto. No puede pasar. Por la dedicación. dedicación, el esfuerzo y la calidez que brindaron a nuestra hija. Hoy puedo decir que ella está curada del cáncer, esta cruel enfermedad, y eso llena nuestros corazones de esperanza y gratitud. Ese amor que solamente lo encontrás en el Hospital Garrahan. Las enfermeras nos llamaban cuando estábamos en casa para ver cómo seguía nuestra hija. Acá tenemos que estar todo el pueblo unidos, porque esto es salud. El Garrahan es amor. Eternamente gracias a las familias que nos acompañan poniendo el cuerpo. El opino se Y estas eran algunas voces ya a la marcha caminando. Escuchemos. Estamos marchando un montón de organizaciones de defensa de la salud para que los hospitales no se cierren, para que los hospitales no se vacíen, para que la gente pueda seguir teniendo ese recurso que en Argentina tenemos, que es una salud pública que no te deja tirado. El gobierno está atacando directamente eso hoy y por eso estamos acá. Para decir basta, para seguir defendiendo el derecho a la salud y obviamente nuestras condiciones de trabajo. Y hoy estoy acá por defensa de la salud pública, por el arrasamiento sistemático que viene haciendo este gobierno en desarticular las residencias, en desarticular los espacios de salud. Venimos desde el principio de año con el cierre del Bonaparte, con el cierre de cupo de la FISAM y ahora con esta noticia de que van a transformar las residencias en becas. Por todos los trabajadores que están padeciendo este desfinanciamiento, este vaciamiento del Estado Nacional, que viene en detrimento del derecho de todos los trabajadores, las trabajadoras, infancias, disidencias, y hay que estar. Este es el lugar, este es el momento, y todos juntos, juntas, marchamos en defensa de nuestros derechos. Estamos recibiendo un montón de sujetos o un montón de personas que también tienen sus condiciones de vida muy precarizadas en este momento, y salud en general es quien sostiene a esos sujetos que no consiguen o se tuvieron que ir de la prepaga, se tuvieron que ir de su obra social, que perdieron su obra social. Nosotros estamos acá defendiendo la salud pública y las condiciones laborales de nosotros, que día a día estamos de lunes a viernes trabajando 8 horas con un sueldo de 900 mil pesos, recibiendo y conteniendo no solamente de la salud, sino también pensando la salud de manera integral a todas esas personas que se están pasando por. Bueno, el Hospital Garrahan, recordemos, es un hospital que, si bien está en la ciudad de Buenos Aires, es financiado el 80% por el gobierno nacional, el 20% por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los salarios, todavía no hay acuerdo con los salarios. Estas marchas son justamente para eso. Y lo que sí estamos viendo, primero, que se está vaciando de alguna manera, con faltas de insumo y algunas cosas que faltan, y por otro lado también estamos viendo que se están yendo médicos del Garrahan a otros lugares. Hoy justamente es una mano de obra muy preciada, la mano de obra de médicos. Ustedes se darán cuenta cuando vamos a las obras sociales que en general, o cuando viene una emergencia, en general los médicos son extranjeros, porque hay muy pocos médicos en la Argentina, y encima en lugares como estos se pagan bajos salarios, hace que se vayan. Así que estamos con un problema serio que va más allá del Garrahan. También tiene que ver con el cambio de las residencias, con esto de que hacer una residencia es como una pasantía que quiere imponer el gobierno. Bueno, con algunas cosas que no se han vivido en otros momentos y que hoy se están viviendo. Que los salarios han sido siempre bastante bajos, por lo menos en los últimos años, eso es cierto. Pero ya llegar al estado en que está el Hospital Garrahan de hoy, y bueno, no, acá han avanzado muchos pasos en el vaciamiento. Vamos a un tema que a mí me parece que es importante. En estos días se salieron ya dos decretos. Hoy salió el segundo, había salido el primero hace dos días, que era la privatización de AISA, ¿no? AISA, con el decreto hoy reglamentario 494 del 25, hoy reglamenta este decreto cómo se va a privatizar. En dos etapas, es decir, el 90% de las acciones se venderían, pero en dos etapas. La primera es venderle a algún operador el 51% de las acciones para que la opere. Y después, en la segunda etapa, vender el resto de las acciones y quedarse con un 10%, que se hablaba que podía ser propiedad participada para los trabajadores, ahora se dice que no, o por lo menos no está así en el decreto, sino que quedaría eso para el Estado. Pero vamos a escuchar, y escuchen atentamente, a Pablo Cerdán. Él es abogado, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es justamente un especialista en este tema, que afecta a AISA, digamos, fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, es decir, a la zona Lamba, al lugar metropolitano, no me sale, me trabé, a Lamba, Lamba. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Cerdán, sacame de esta. Era algo que ya venía dándose de a poco, tampoco es una novedad que iban a ir por AISA, venían de un proceso de aumento descontrolado de tarifas, venían de suspender más de 300 obras en todo el país. En la semana pasada habían salido algunas resoluciones que iban a ir acotando el programa a poco. La empresa del Estado ya venía en un proceso de vaciamiento. Lo que ocurrió ayer es que el vocero anunció que se comenzaba ya explícitamente el proceso de privatización, y con algo bastante alarmante, ¿no? Si uno lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida, si uno tuviera la intención honesta de vender algo, no haría el anuncio hablando mal de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, de AISA, ayer en la conferencia pareciera que fue una crítica muy, muy profunda a una empresa que tiene activos estratégicos, que tiene caños troncales, que tiene obras en toda la provincia de Buenos Aires y el AMBA, y ayer como que la presentación parecía como que era una porquería, más o menos, ¿no? Como si el precio que se quisiera recibir fuera bajo. Y la verdad es que, digamos, la idea de que un Estado pueda diagramar en dónde llevar el agua, dónde no, es fundamental para el desarrollo productivo, es fundamental también para las familias que todavía no tienen cloacas, las familias que no tienen agua, las familias que no pueden pagar el agua, ¿no? Y no, una empresa privada no tendría las consideraciones respecto del derecho humano que significa el derecho al agua, particularmente. La idea de que si no es rentable una nueva conexión, una nueva vía de llegada del agua, la empresa privada no tiene por qué hacerla. Por ejemplo, la idea de los barrios más vulnerables a los que podría mediante obras llegar el agua y eso tuviera una tarifa social, por ejemplo, la empresa privada, ¿por qué habría de hacerlo? Digamos, tiene consecuencias de convertir el agua en una mera mercancía, como hace el gobierno con cada política social, con la salud, con la educación. Intenta convertirla en una mera mercancía y no en algo social, como son los derechos humanos acá en Argentina. Hay cortes parciales, hay otro funcionamiento, hay otro tipo de tarifas para barrios vulnerables. Todo eso se perdería claramente en un sentido de empresa privada. Y la experiencia internacional, incluso, porque no es un problema solamente para sectores vulnerables o aquellos que no puedan pagar la tarifa completa, sino también para los sectores medios, que es un sector que está siendo bastante golpeado por este gobierno. En la experiencia internacional indica que las tarifas en manos privadas se han ido incrementando en casi todos los casos. Chile es un ejemplo en el que el agua está absolutamente privatizada. Las tarifas son casi impagables. En Europa, incluso en grandes comunas que tuvieron durante los años 90 el apogeo de la privatización del agua, durante la década pasada volvieron a sistemas municipalizados porque justamente el principal problema es que al ser al darse en un marco lucrativo, las tarifas suelen ser elevadas y no hay un criterio social para cobrarlas. No es lo mismo una empresa que consume agua que un particular que la consume, ¿no? Son como gastos distintos, proyectos distintos, miradas distintas, y bueno, ahí el Estado tiene un rol. Y en Europa, por ejemplo, París, digo, no estoy hablando de comunas pequeñas, digo, París hizo un proceso de desprivatización, para decirlo de alguna manera, que volvió a ser la propia comuna la que se hizo cargo del agua después de muchos años de estar privatizada. Bueno, muy buena explicación de lo que está pasando con el agua. El gobierno lo que dice que hasta el 2023 perdía fortunas, bueno, pero resulta que ajustó las tarifas y hoy las tarifas están bastante caras, ¿eh? Cualquiera está pagando 20.000 pesos por mes en la ciudad de Buenos Aires, así que no creo que el 2024 haya sido deficitario. Es que creo que acomodaron la empresa para esto, ¿no? Para dársela o regalársela a sus amigos, me parece a mí. Bueno, vamos con una buena, una más o menos buena. Por 44 votos a favor, con 6 abstenciones y ningún voto en contra, y faltaron 10 legisladores, ¿no? Pero se votó que los jubilados que ganemos, fíjense, hasta 773.000 pesos, es decir, 2 jubilaciones y media de la mínima, vamos a viajar gratis en subte. Es buena, algo bueno, qué sé yo, creo que es buena la noticia. En realidad tendría que ser para todos y listo, ¿no? Y ya está, para todos los jubilados, que sea gratis. Recordemos que hoy el subte está muy caro. Y también recordemos que estaba viajando mucha menos gente porque está muy cara. Bueno, va a ser gratis, esperemos que la reglamenten rápidamente y que no pase como la del boleto universitario, que hace más de 200 días que está aprobada la ley del boleto universitario y no la reglamentaron, ¿eh? Vamos a escuchar a Graciela Ocaña, una de las autoras, junto con otra gente de la izquierda y del peronismo. Graciela Ocaña hoy está con Larreta, Confianza Pública, que explica un poquito qué significa esto que votaron la semana pasada. Hoy pudimos darle sanción a un beneficio para los jubilados que viven en la ciudad de Buenos Aires. Aquellos que ganen a julio 750.000 pesos van a poder viajar gratis en el subte sin restricción de horario y con un trámite sencillo que se va a poder hacer en las comunas y en todas las terminales del subte. Queremos que el jefe de gobierno lo reglamente rápidamente. Los jubilados no pueden esperar a nivel nacional porque tienen bajísimos ingresos, pero tampoco en la ciudad, cuando esta legislatura decidió darles este beneficio. Que los vamos a tener informados de cómo hacer este trámite. Fue un proyecto que votaron todos los sectores políticos y fue construido con consensos. Así hay que cambiar la Argentina. Con consensos, con políticas públicas que le lleguen a los que más necesitan, quitándole privilegios, jubilaciones, ventajas cuando hacen las licitaciones, contrataciones truchas, aquellos que siempre han sido los beneficiados, lo que yo llamo los vivos de siempre. Bueno, son muchos años de trabajo en este tema. Lo hago desde que conduje por 4 años el PAMI y me di cuenta de que eso conectó con mi abuela, con mi infancia, con todo lo que yo había tenido. Y pensé en ese momento, cuando llegué al PAMI, que mi abuela y los abuelos en ese momento sufrían lo mismo que sufríamos nosotros como familia, que era la imposibilidad de acceso, los trámites infinitos. Por eso trabajé mucho en esos 4 años en mejorar. se puede mejorar. ¿Sabe qué? Se puede ahorrar dinero dando servicios, se puede ahorrar eliminando la corrupción, se puede ahorrar haciendo compras que sean eficientes, donde haya verdadera competencia en las licitaciones públicas y no licitaciones amañadas para que ganen los amigos del poder y los que ganan siempre. Así hay que ahorrar, no ahorrar sobre las personas mayores que tienen tantas dificultades. Bueno, ahí la escuchábamos a Graciela Ocaño. La cosa fue así, la discusión era, un sector decía que tenía que ser para hasta 5 jubilaciones mínimas, es decir, hasta 1.600.000 pesos, que no estaría mal, a mí me parece, porque tampoco hoy el que gana 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000, le alcanza para mucho. Por supuesto que a todos aquellos que ganamos menos de 500 o de 600 mil pesos estamos peor, pero bueno, acá no se trata de igualar para abajo, siempre lo digo, se trata de igualar para arriba. Y otro sector directamente decía, bueno, se la damos solamente a los de la mínima. Entonces llegaron a un acuerdo, ahí todos aportaron, el PRO, el peronismo, la UCR, la izquierda, todos se pusieron de acuerdo y lo pusieron en 2 salarios y medio, 773 mil pesos. Bueno, un tema que preocupa mucho a la gente de Santa Fe, pero nos preocupa también a los argentinos, porque esto tiene que ver con una industria de algo que consumimos todos, que es la industria de la leche, ¿no? Y de algo tan necesario. Se profundiza la crisis en la empresa Verónica. Recordemos que tienen plantas en Clason, en Lema y en Suardi, todo esto en la provincia de Santa Fe. Y tuvieron el otro día una audiencia por Zoom con el Ministerio de Trabajo Nacional y la empresa quiere echar gente, y para eso dijo que quería activar el proceso preventivo de crisis. Bueno, el Ministerio de Trabajo de la Nación le dijo que no. A esto le dijo que no el otro día. Que te traigan los papeles que justifica esto, porque por lo que parece no estarían tan mal como dicen que están, sino que parecería que están transfiriendo cosas de ellos a otras plantas. Pero bueno, la cuestión que hoy le están debiendo el sueldo a los trabajadores, están trabajando pocos turnos, no hay materia prima, y lo explica un poco Sergio Polidoro, que es delegado en la planta de Clason, y explica un poco qué está pasando en la Láctea Verónica. Hoy nos encontramos trabajando 4 horas en todas las plantas, 4 horas por turno. Asimismo, es poco el trabajo porque no estamos teniendo insumos, poca materia prima también. En planta Clason, que es donde pertenezco, están entrando 40.000, 50.000 litros de leche diario. Una planta que puede elaborar hasta 500, 600.000 litros de leche diario. Y de la semana se trabajan 2 o 3 días, porque no ingresan insumos tampoco. Y bueno, ahora la espera de mañana a las 11:30 de la mañana, vía Zoom, la primera audiencia con Secretaría de Trabajo de la Nación, a ver qué pasa con el preventivo que pidieron. Sí, en el preventivo ellos piden como primera instancia empezar a suspender gente semanalmente, una semana te toca a vos, otra a otro, cobrando el 75% del salario, no a tiempo, sino como siguen pagando ahora, como se les antoja realmente. Y luego de los 60 días, sí, sacar el 30% del personal, que hoy equivale a 210 personas de toda la planta Verónica, que es Lema, Suardi, Totoras y los centros de distribución, que tenés Rosario, Buenos Aires, por todo el país. Y el día a día, yo creo que opciones son muchas las que queremos tomar entre todos, pero te vuelvo a repetir, hoy la ley no nos permite hacer mucho tampoco. Mucha tristeza, mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar después de esto? Realmente al que le toque irse, se va a ir con una indemnización del 50%, paga en 6 veces, como ya piden ellos. El resto que queda va a quedar con un salario mínimo, sin, no va a respetar el convenio, porque se caería el convenio colectivo de trabajo. Así que triste, la verdad que muy triste, porque sabemos que a cualquiera de nosotros no nos puede tocar y el resto no puede hacer nada. Bueno, ahí justo esto era antes de la audiencia es lo que les dije al principio, ¿no? Pedían decretar la crisis para poder echar a la gente rápidamente, pero el Ministerio de Trabajo les dijo que no, porque no tenían los papeles que avalaran esta situación de crisis. Bueno, esperemos que se avance, que le pongan límites a los dueños de estas empresas. Que siempre pasa lo mismo, ¿no? Empresarios ricos, empresas pobres, y que se pueda recuperar Verónica, esta láctea muy conocida de Santa Fe. Bueno, para salir de este bloque vamos a escuchar a Nina Simone. Seguro que no le suena a Nina Simone, pero bueno, Nina Simone era una cantante de gospel y de temas, sobre todo country, blues, que reflejaban la situación que atravesaba el pueblo negro en Estados Unidos en la época que había segregación. Le costó mucho todo, ¿no? Porque no le permitían estudiar, porque era negra, porque, bueno, cantidad de cosas que parece mentira, pero estamos hablando de los años 60, no estamos hablando de tanto. Por ahí sí, pero bueno, en mi caso ya existía. Y una de las formas, ella iba siempre a cantar gospel con su mamá a la iglesia, donde se juntaban muchos luchadores por derechos civiles, sobre todo negros. Y cantó esta canción, que fue más o menos durante muchos años un himno de los que peleaban junto con Martin Luther King y con tantos otros por la igualdad y los derechos civiles de los negros. En 1963 hizo esta canción, que hoy la vamos a escuchar, cuando la cantaba en el Carnegie Hall, es Mississippi Goddam. Nina Simone, dale. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me. So upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. Bet you thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Go slow. But that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't me, just give me my equality. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it. You know. Se va de nuevo a Italia, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En Los Locos de Buenos Aires, 18 horas 39 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas. Tengo acá muy bien. Una invitación para los oyentes. A ver, a ver. No es muy cara, parece. El sábado 26 y el 27, un pequeño cafecito Buenos Aires llega acá. Un pequeño cafecito Buenos Aires llega a Caballito con 17 puestos de café. Cine al aire libre, biblioteca cielo abierto, juegos para la familia y música en vivo, acá en el Parque Rivadavia. Y va a haber cantidad de variantes de café. De lo que se trata es eso, de probar café. Aparentemente los precios no van a ser muy caros, y si no, si son caros, te cruzas ahí al tenés el burger. McDonald's ahí, que son baratos, 2 lucas te tomás un café y lo factura. Bueno. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Sabes que va a haber también música? Bueno, y lectura de la borra del café. ¿Te leyeron alguna vez? Vos sé que tenía la mamá de un amigo que leía la borra del café. Y yo me escapaba porque siempre tenía miedo de lo que me dijera, ¿viste? Se toma el café y queda la borra, queda abajo, sí. ¿Viste? Café y queda la borra, queda abajo, sí. ¿Viste? Sí, y sí, evidentemente ahí queda algo escrito, ¿viste? Claro. Dice, por ejemplo, la semana que viene te va a agarrar un ataque de caspa. Y algo así. O en 2 semanas. El detalle que te da era impresionante. Claro, o en un año. Claro. Mira, más aún. Bueno, pero hay gente que lee La Borra del Café. Vayan ahí a Caballito, al Parque Rivadavia, y que le lean La Borra, porque por ahí algunos la pegan, ¿viste? Y lo dejamos. Y si no, que se vayan a cambiar figurita ahí en el parque, que están todavía las figuritas del Mundial de Fulbo. Fulbo dando vuelta, y ahí está, lleno de chicos. ¿Cuánta gente grande que cambia figurita? Se ve en el Parque Rivadavia. Mucha gente grande. Sí, soy uno de ellos. Sí, ¿vos sos uno de ellos? Soy uno de ellos. Creo que he cambiado con más gente grande que con niños. Mira. Los niños en general están con los padres, los chiquitos, pero me he encontrado parejas de gente bastante más grande que yo. Muy divertido. Igual sí, es una linda regresión a la infancia. Yo tengo la desgracia que mis nietos no coleccionan, pero estaría me gusta. El otro día con ellos, viste, la excusa, ¿no? Mira, cambié con un señor el otro día, 3 figuritas le faltaban. El señor le estaba cambiando al nieto. Me dijo, le pregunto, ¿y no viene su nieto? ¿No lo acompaña? No, está en un country. Me dijo, nada que ver. Agarró, le encajó las figuritas al nono, y el nono fue a cambiar. Por suerte le pude dar una de las 3 que le faltaban. Eso ya me suena que quería cambiar él, ¿no? Él no tenía nieto, nada, ¿viste? Le daba vergüenza. Su madre de 70 años le daba vergüenza. Dijo, viene por mi nieto acá. Bueno, claro. Está bien, qué sé yo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar figuritas? Uno siendo por y más grande. No. Y bueno, pues yo tengo 29 años, lo digo, ya fui 3 fines de semana seguidos, estoy a 26 figuritas de completar el álbum. Y espero este fin de semana ya liquidarlo, pero he visto gente más grande que yo, he visto más chicos, por supuesto, también, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es más, creo que es algo que quedó más de generaciones anteriores, el cambiar figuritas, que los chicos por ahí chicos hoy. Salvo yo soy bueno, de otra época soy. Sí, que cambiaban. Yo la pasaba muy bien cuando ustedes eran chicos y los llevaba al parque, claro. Claro, cambiaba. Sí. Pero bueno, pero iba con ustedes. Sí. Entre paréntesis, llamado a la solidaridad. Si alguno tiene el escudo de Boca, es el que me falta para completar Boca. Si algún oyente del y otro se lado. Lo cambio. Para mí, algunas que se guardan, claro, sí, hijo se de guarda. También una dorada de Boca también. Pero Se lo guardan. De la. Lo venden después el escudo de Boca, ¿viste? Porque querés el escudo de Boca, 2 lucas. No, bueno. 5 lucas. No, más. Y sí, el paquete está a 1.250 pesos. Dame. Bueno, le pido plata prestado a Máximo Kirchner y 1.000 millones te doy. No, ahí te compras Panini con esa plata directamente. Bueno. ¿Tenés alguna invitación, algo? Porque sé que esta época para vos. No sirve época de película, porque están las películas para los chicos, ¿no? Pero antes de entrar a eso, sí. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, en lo que dijiste es bastante. Antes de entrar a eso, ¿me das un pantallazo de qué pasa con el fútbol femenino? Ayer la vi muy contenta a Yamila Rodríguez festejando un gol en la selección argentina. ¿Me podés dar qué pasa con el fútbol femenino? Sí. ¿Y qué pasa con las gladiadoras de Boca? ¿Cuándo vuelven? Las gladiadoras están en pretemporada, se están entrenando, van a estar volviendo a mediados de agosto. Mientras tanto, el fútbol femenino argentino, como dijiste muy bien, este lunes, con gol de Yamila Rodríguez, le ganaron las chicas 1-0 a Perú. Llevan 3 partidos de 3 ganados. Le ganaron a Chile, le ganaron a Uruguay y le ganaron a Perú. Les queda jugar contra Ecuador mañana a las 9 de la noche. Las chicas ya están clasificadas a las semifinales. Lo que quedaría a ver es si clasifican primeras o segundas. Todo indica que las chicas pasarían primeras, así como el equipo chileno sería el segundo hacia las semifinales. En un principio, jugarían contra Colombia. Colombia y Brasil del otro grupo tienen que jugar entre sí todavía. Pero bueno, son los dos equipos candidatos a ganar el torneo, principalmente Brasil, segundo Colombia, tercero Argentina, en orden, podríamos decir, de candidatos. Así que bueno, se empieza a armar un poquito el torneo y la que viene se van a estar jugando las semifinales, las chicas ya están ahí, como dije recién, queda saber si clasifican primeras o segundas del grupo. Como dije recién también, contra Colombia o Brasil seguramente jueguen. Uh-huh. Mientras tanto, bueno, mañana Ecuador a las 9 de la noche. Perfecto, y bueno, como decías, el fútbol... ¿Cuándo vuelve el fútbol? Las gladiadoras, después, segunda quincena de agosto seguramente. Ajá. Sí, no hay una fecha todavía, ya de por sí las fechas en AFA del fútbol masculino son medio extrañas. Boca hasta hace 2 semanas no sabíamos que iba a jugar un miércoles, hoy, por ejemplo, el masculino. El femenino ni hablar. Entonces, seguramente segunda quincena de agosto va a estar empezando el torneo, o como temprano el segundo fin de semana de agosto. Este fin de que viene, no, el otro, se juega la final de la Copa América, así que desde ahí por lo menos una semana hasta que arranque el torneo local del fútbol femenino. Bueno, no dimos, pero todo el mundo sabe la noticia, que empezó a ir gente en la provincia de Buenos Aires, visitantes, ¿no? Sí. Es una medida electoral del gobierno de la provincia, que me parece que no le está saliendo bien, porque los clubes grandes no quieren jugar ahora con visitantes. Ahora tenemos ese problema. Vos calculás, sí, si Boca juega... bueno, en la provincia está Independiente y Racing, digo, los clubes grandes. Sí. Pudieron jugar en Lanús, le dieron un sector de una tribuna a Rosario Central, sí, todo funcionó bien, pero no sé si eso puede pasar en... con Racing, porque Racing llena la cancha con ellos, con los locales nada más, y en Independiente, que también llena la cancha con locales nada más. Sí. Acá en la ciudad directamente no. Se opusieron los clubes grandes, pero se opusieron también los clubes chicos. Sí. Y bueno, y la AFA está con mucha bronca con todo eso, porque si bien lo hicieron para ayudarlo a Kicillof en las elecciones, querían ver si lo podían empezar a proyectar en todo el país, y bueno, parece que claro, en Córdoba ya se jugó el otro día Instituto River, pero en la ciudad de Buenos Aires no, por ahora no. Buenos Aires no se va a jugar. De todas maneras, yo creo que hay, claro, por supuesto, Boca y River son los de masa societaria más grande, no van a tener lugar para visitantes. Y convengamos también que no, ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un partido con visitantes en la cancha de Boca. Fácil pasaron, ¿cuánto? 13 años. Sí, más o aproximadamente. Menos, sí. Ya como la nueva normalidad del fútbol y de los clubes es jugar sin visitantes. Entonces, bueno, medida que toma Boca en esos años de angelicismo, los socios adherentes. Claro. River hace algo similar con Somos River. Empiezan a haber distintos niveles de socios. Se empiezan a jerarquizar los socios. Ahora el problema... Bueno, River lo tiene más o menos resuelto porque tiene una cancha grande. Boca no. Imagínate meter visitantes aparte. No hay ningún tipo de chance. No, Boca no va a querer, por supuesto. Sabiendo que va contra mi beneficio, podríamos decir, yo creo que el fútbol históricamente siempre fue con visitantes. Es una de las cosas lindas. Ahora, entiendo la postura de los clubes que no quieran que se juegue. De todas maneras, creo que hay otros clubes en la ciudad que creo que les vendría bien tener visitantes. Sí, Argentino Junior, por ejemplo. Ferro en la B. Claro. Mismo Huracán tiene una cancha enorme. San Lorenzo también, ¿eh? Llena la cancha San Lorenzo. Por eso, después, bueno, los temas de operativo de seguridad, todo eso, qué sé yo. Quienes deban tendrán que arreglarse. Lo lógico sería que todos, que vayan los visitantes. Ahora, eso pondrían en serio aprieto, por ejemplo, a Boca. Boca necesita duplicar la cancha, ¿no? Que, claro, si juegan visitantes, necesitaría triplicarla, ¿no? Así que bueno, yo creo que no va a ocurrir, ¿no? No, por lo pronto no va a ocurrir. Aparte lo sacaron de la galera, convengamos. De un día para el otro estábamos hablando de esto. Metieron un partido cuando... Un partido lo presentaron con bombos y platillos cuando sabemos que un montón de equipos, sobre todo del interior del país, dicen, che, si jugamos con neutrales, dale. Hoy veí los últimos partidos, un compilado de los últimos partidos de Boca jugando en Santiago del Estero. Mucho jugó contra Central Córdoba, Santiago del Estero haciendo de local Central Córdoba. Y Central Córdoba admitía que vayan neutrales. Y mostraban una señora con una pollera larga, sombrero, todo, que iba con un escudito de Boca en el medio, con un colgante. Y se lo hicieron tapar, porque no, es para neutrales. Después en la tribuna mostraban y estaba lleno de banderas, las banderas de la barra que vemos por todos lados, viste, no sé, Budge y demás, estaban ahí colgados, y los neutrales eran hinchas de Boca, y el otro día los neutrales del partido Instituto River eran de River, y siempre que se arman esos partidos y se piden autorización para los neutrales, se termina haciéndolo más bien. Entonces anunciaron algo con bombos y platillos, el Lanús Central, que iban los visitantes, cuando al fin de cuentas... La diferencia respecto a esos otros partidos que te estoy mencionando fue mínima, o ninguna, te digo. ¿Qué es eso de neutrales? Entonces, bueno, me parece que fue una... Vos un poco lo dijiste por propósitos electorales, me pareció un poco más humo que otra cosa. Como siempre, acá el humo se vende. Ahora, lo lógico, lo ves en todo el mundo, que estén visitantes y locales. Lo ilógico es lo que pasa acá. Que se vuelve la normalidad. A su vez también, se volvió, ¿no?, la normalidad, sí. Porque si no, mirá, yo pude ir en los últimos 3 años una vez a ver a Boca. Si sí. Hubiera habido visitante, cero. Ni cero, porque para colmo, esa vez que fuiste, bueno, fuimos juntos y era la tribuna que originalmente iban los visitantes. Claro. La del Riachuelo, la Tercera Sur. Claro. Entonces no hubiésemos podido ir. No hubiéramos podido. Bueno, esperemos que... Y ahora sin visitantes tampoco podemos ir, hay que decirlo también. Esperemos que hoy podamos ganar. Bueno, no quería hablar de Boca, pero bueno, pasemos, no hablemos de Boca. Invítame a algo, por favor, okay. Algo que sea barato. Por favor, sí. Hoy estuve viendo... ¿Cómo los chicos? Ayer veía una parejita con un chico. Habían ido al teatro a ver una obra. 90 lucas, 3 personas. 30 lucas por cabeza. Y fueron a ver una obra barata, me parece. Y las obras están... No, hay más barata y hay gratis, sí, bueno, también, ¿no? Que tenés que ver, buscar en el gobierno de la ciudad. Hay bastantes cosas gratis, pero vos calculás, salís... con una pareja, con un hijo, 90 lucas solo teatro, después tenés que ir o a merendar o a comer algo, se te van 150, 200 lucas. Uh-huh. Para una salida, poco caro, un poquito, o estarán muy, sí, bajos los salarios y las jubilaciones. También. ¿Te imaginas una pareja de abuelos llevar a un nieto al teatro 90 lucas? No. Lo llevan de poco a tiene que sacar un tomar crédito. Algo. Tener que sacar... Sacan un crédito para ir con el nieto... Un crédito del ANSES, claro. Bueno, vayan al cine, que está un poquito, bueno, barato. Bueno, invítame entonces. Algo que sea barato, Camilo. Okay. Muy barato. Bueno, igual, a ver... Invita a la gente, algo es barato. ¿Qué es barato? Barato es menos de 10 lucas. Porque te sale... Perfecto. Te sale por ahí un libertario y te dice... Y pero son 3 dólares, te dice. Y vos decís... Pero, hijo de... El café, 3 dólares... Bueno. ¿Qué medida tomamos? 3 dólares, ahí está, 10 lucas. Claro, 3 dólares, pero yo cobro 5, hijo de puta. Bueno, ese es el problema. Pero bueno, vamos a ir barato, vos me pusiste 10 mil pesos, menos de 10 mil pesos, sí. Excelente. Como muy bien dijiste hace un ratito, las 2 semanas de las vacaciones de invierno, en lo que respecta al cine, la cantidad de salas y demás, están en su gran mayoría equiparadas por propuestas para toda la familia, por supuesto. Inclusive hasta se estrenó una película argentina con Listorti, que se llama algo de... Creo que El novio de mamá también. Es de esas películas que las venden con el tagline para toda la familia. Bueno, literal, para toda la familia. Tenemos un poco de todo. Ahora salen Los Cuatro Fantásticos, y después está Jurassic Park, y después está Superman, y están todas esas propuestas que en general van hacia los niños. Están Los Pitufos, volvieron Los Pitufos, volvieron inclusive. Los Pitufos. Hay una variedad para niños bastante importante, lamentablemente no argentina, en lo que es salvo la película que dije antes, en lo que es la cartelera comercial. pero de todas maneras hay cines que llevan propuestas alternativas. Y dentro de esas propuestas alternativas aún se están proyectando varias películas que pasaron por esta columna. Y particularmente estamos hablando de la cartelera del Cinearte Cacodelfia, donde, y si ustedes revisan a través de todas las columnas que pasaron de cine en este programa desde principios de año, se van a encontrar con algunas de las películas que está proyectando este cine. Para eso, primero, y si quieren chusmear y seguir chusmeando todas las notas que hacemos y otros programas y demás, entren a nuestro YouTube, ahí se van a encontrar con todo lo que sale cada miércoles. Pero bueno, volviendo, el Cacodelfia en esta semana del 24, o sea, desde mañana hasta el 30 de julio, va a estar proyectando La Quimera, película suiza que hablamos hace ya varios meses de ella. Si mal no recuerdo, a fines del año pasado hablamos de ella. Sí, porque estrenó en enero. La Quimera, una película muy interesante. Película que de la cual hablamos la semana pasada, gracias por operar con nuestro banco, también está siendo proyectada en el Cinearte Cacodelfia. Tiene muchas funciones a lo largo de esta semana. Así como también, si nos vamos hace más o menos mes y medio para atrás, la película Posesión también está siendo proyectada en película del año 1981, película del género terrorífica, con, bueno, un subtexto respecto a las parejas y a la degradación de las mismas, un subtexto muy interesante, muy importante, también está siendo proyectada en el Cinearte Cacodelfia, también con varias funciones a lo largo de la semana. Así que les repito, y brevemente, hasta el jueves que viene, que vamos a tener un nuevo estreno, tiramos durante esta semana con estas recomendaciones que ya pasaron por la columna: La Quimera, Gracias por operar con nuestro banco, y Posesión. Esas tres películas son las que volvemos a recomendar para ver esta semana en el Cinearte Cacodelfia. Y yendo a los precios, algo que vos habías mencionado, la entrada general sale 8.000 pesos de jueves a domingo, o sea, durante el fin de semana. Lunes, martes y miércoles, 4.500 pesos. Y todos los días, para jubilados y menores de edad, 4.000. Estoy cumpliendo con las expectativas, de todas maneras. Sí, yo dije menos de 10 lucas. Exactamente. Sí, pero yo menos de 10 lucas, teatro, cine, loco. Tengo ¿cine la, qué? Lo veo en la tablet. Bien, está bien. Claro. Que sí. No comments. En el Cacodelfia también están dando Aún Estoy Aquí, la película brasilera también. Otra buena oportunidad para verla. Uh-huh. O como un extra, como un plus, che, la dejo ahí. Y en esto, bueno, el Teatro San Martín ahora está mucho con cosas para los chicos, ¿no? Sí. No hay ciclos, o ya se no, terminaron a ver, los ciclos. A ver, sí, hay ciclos de cine, vamos a traer algunos más adelante. Ajá. De todas maneras, sí, las propuestas en el Teatro San Martín estas dos semanas van a ser, en general, apuntadas hacia los niños. Ah, todo hacia los niños, claro. Bueno, seguiremos viendo la ciudad llena de chicos, blancas palomitas, ¿no? Porque no van con guardapolvo, llena de chicos ahí con disfrutando de estas vacaciones, ¿no? Sí, receso, es corto, dos semanas es poco, ¿no? Quédate un par de semanas más, ¿no? Sí. ¿Un poco te parece? Sí, un mes me parece también mucho. Siento que tal vez tres semanitas, una semana más. Bueno. Un mes es un montón. Un mes se te fue el año. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, escuchen, vamos a colgar en nuestro canal de YouTube el reportaje que le hicimos al encargado de negocios de Palestina. Bueno, esperemos que hoy tengamos todos una buena y feliz noche. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias, Camilo. Gracias, Soledad Vázquez. Chau. Hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.